vida. Si no estás conmigo, yo no sé vivir, solo sé sentir notaría y amor. Sin ti, mi vida no es vida. ¿Cómo viviré si no sé reír, solo sé sentir? Querida, cuando estás conmigo, vuelvo yo a vivir, vuelvo a sonreír, porque soy feliz. ¿Por qué? Y soy el destino, y hacemos amigos, solamente amigos, yo no sé por qué. ¡Ópale! Sentir notas de amor. Sin ti, mi vida no es vida. ¿Cómo viviré si no sé reír, solo sé sufrir? Querida, cuando estás conmigo, vuelvo yo a vivir, vuelvo a sonreír, porque soy feliz. ¿Por qué? Quizás si el destino, que seamos amigos, solamente amigos, yo no sé por qué. ¡Opa! ¡Báilalo!